Universidad Carlos III de Madrid. Estuvo ligado a numerosas instituciones académicas de gran prestigio. Fue presidente de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, miembro del Consejo del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y fue nombrado doctor honoris causa por numerosas instituciones académicas nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera dirigió y participó en numerosos proyectos de investigación, entre los que destacan los que dieron lugar a la publicación de la Historia de los Derechos Fundamentales, siglos XVI-XX, a lo largo de más de 15 años, en el que colaboraron más de 200 investigadores en 21 volúmenes, y el proyecto Consolider Ingenio 2010, El Tiempo de los Derechos, URI-AG, encabezado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, y que fue la primera entrada en este programa de un equipo de investigadores con perfil jurídico. Publicó numerosos artículos de investigación en las principales revistas científicas del ámbito jurídico, y entre sus monografías destacan Introducción a la filosofía del derecho, 1983, Escrito sobre derechos fundamentales, 1988, Curso de derechos fundamentales, 1995, Educación para la ciudadanía y derechos humanos, 2007, o 10 lecciones sobre ética, poder y derecho, 2010. En 2007 finalizó su periodo como rector en la universidad que fundó. El 14 de enero de 2008 impartió en el aula magna de la universidad su lección jubilar como catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, titulada Reflexiones sobre la justicia y el derecho, y continuó su labor docente como catedrático emérito. Estoy muy orgulloso a esta altura de mi vida de haber podido vivir en el modelo de una relación entre maestros de los que he aprendido mucho y de discípulos con los que me he vaciado para contribuir a su máxima madurez. Esa es la mejor compañía en el mundo universitario. Como dicen sus discípulos, Gregorio Peces Barba creó una escuela de pensamiento sobre filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, a la que su maestro Norberto Bobbio se refería como mi glorio de la escuela de Gregorio. Con una perspectiva laica no se pretende, al afrontar así la vida, la inmortalidad en el sentido cristiano, sino más modesta y silenciosamente la siembra de semillas para el tiempo que ha de venir, con la prolongación de las propias ideas que otros conocerán más adelante. Por eso la cultura es la forma de buscar compañía por el creador de ideas que se proyecta y se prolongan en sus semejantes. Me gustaría ser así y que en el futuro me recordasen así.